¿cómo no recordarte? Ángel que guías mi camino, del escenario a la gente que te extraña en su destino. Si me prestaste tu aplauso y el valor de serte digno, ¿cómo no recordarte en esta noche, padrino? Si abriste tu corazón a un simple desconocido y me mostraste cuál era tu grandeza, la que admiro. Eras el ángel que canta antes de marcharte al cielo, pues Dios te puso en la tierra con tu voz de terciopelo. Te fuiste una fría tarde sobre una nube que lloraba, mezclándose entre las lágrimas de aquellos que te aman. Eras el ángel que canta antes de marcharte al cielo, y nos quedamos llorando, aferrándote a un recuerdo que nos dejaste en el alma, junto a aquella balada que canta todo este pueblo. Gary, la gente te extraña. Y este tema de parte de tus ahijados de la banda Continúa: Héctor Nieves, César Gordillo, Julio Campero, El Payito, todos los chicos. Eras el ángel que canta antes de marcharte al cielo, y nos quedamos llorando, aferrándote a un recuerdo que nos dejaste en el alma, junto a aquella balada que canta todo este pueblo. Gary, la gente te extraña. Gracias por todo lo que nos enseñaste.